Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que limita el derecho de huelga de gran parte de los trabajadores argentinos. En un caso en el que un trabajador había sido despedido por plegarse a una medida de fuerza que no había sido convocada por un sindicato, sino por un grupo de trabajadores disconformes con el sindicato en el Correo Argentino. El caso llegó a la Corte Suprema y la Corte asegura que no es legítima una medida de fuerza, una huelga convocada por un grupo de trabajadores informales, sino que tiene que ser convocada por un sindicato formalmente constituido y registrado en el Ministerio de Trabajo. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con José Rigane, que es secretario adjunto de la CTA Autónoma. Hola José, Pepe Frutos del Informativo de Farco lo saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días, un gusto saludarlo. Igualmente, gracias por atendernos, José. Bueno, ¿qué piensan de este fallo de la Corte Suprema? Bueno, la verdad que este es un fallo que va en contra de los trabajadores en nuestro país, porque implica retroceder años y años de lucha, y lo que está haciendo es precisamente atacando, invirtiendo directamente contra la libertad y la democracia sindical. Todos entendemos que el derecho de huelga es un derecho que inherente al trabajador, y no precisamente el titular del derecho de huelga tiene que ser la organización sindical, menos aún en nuestro país, en donde esa titularidad, la organización sindical, solo la obtiene si es reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y acá todos sabemos que hay muchas organizaciones sindicales que tardan años y años, décadas, de tramitar la personería gremial o la inscripción gremial y no la obtienen, no porque no cumplan con los requisitos técnicos o administrativos, sino porque hay una decisión política de no otorgarla. Esta es la historia de muchas organizaciones que a lo largo y ancho del país, hay más de 2.000, tienen simplemente inscripción gremial, pero no tienen la personería gremial. Y todos sabemos que en Argentina, en virtud de la ley 26.551, establece claramente que el sindicato que tiene personería gremial es un sindicato que tiene más derecho que aquel que solamente tiene inscripción gremial. Y esto lo otorga el Ministerio de Trabajo de la Nación. O sea que este es un fallo que atenta contra la clase obrera, porque la limita, porque le reglamenta, digamos, su máximo instrumento en defensa de sus propios derechos contra la patronal. En un país donde la patronal puede despedir sin causa, esto lo que hace es agravar la situación. Y la verdad que es un dato de la Corte Suprema que preocupa seriamente, porque en este país hay el 40% de los trabajadores están precarizados. Tenemos un porcentaje similar o más que no están sindicalizados, y todo eso configura la denominada economía informal. Entonces, todo ese sector, toda esa amplia franja, pues, estarían imposibilitados de poder desarrollar una iniciativa de esta naturaleza, porque la Corte acaba de decir que la titularidad la tiene la organización sindical. José, ¿a quién le conviene este fallo de la Corte? Y este fallo de la Corte le conviene a esta política que se está instrumentando, que es una política de claro ajuste, y que obviamente para implementarla necesita de ponerle límite a los derechos, necesita de la imprescindible y necesaria represión, necesita de que nadie se mueva en función de reclamar, por lo que entiende, son sus derechos o reivindicaciones. Imagínense, estamos en una situación donde las tarifas se han incrementado en un 200, 300, 500, 1.000, 2.000% y un salario mínimo vital y móvil que se incrementó en un 32%, pero que recién se va a cobrar dentro de 7 meses. La verdad que, solamente para mencionar un aspecto, ¿no? Y quizás no el más significativo de todo. Entonces, ¿quién puede soportar en esta situación? ¿Quién puede vivir con 4.800 pesos o 5.000, como le pasa al 70% de los jubilados? Bueno, esta es la realidad. ¿Qué le conviene? Conviene a todo este sistema y esta política que se está instrumentando de claro ajuste para poder reducir el proceso inflacionario, pero eso se hace sobre la base de que la gente no pueda tener ninguna capacidad de compra. José, hoy ustedes están viendo que se están formando o están empezando a germinar nuevos sindicatos. ¿Están notando el surgimiento de estos grupos que en algún caso pueden llegar a decidir una medida de paro, de huelga, a pesar de no tener un sindicato formalizado y entrarían en los criterios que ha fijado la Corte? Bueno, sí, esto está muy claro. Por un lado, esta decisión, es seguir castigando con el despido a los grupos de trabajadores autoconvocados que pretenden ejercer el derecho de huelga. Y por el otro es buscar disciplinar a los trabajadores, mostrándole que si ellos no se encuadran dentro de lo que establece la ley 23.551, si intenta rebelarse los trabajadores porque en un momento determinado deciden parar para protestar por determinadas reivindicaciones, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, bueno, el camino es que lo despidan, que le declaren ilegal la decisión y que lo despidan. Entonces, acá tenemos este problema, digamos, que está muy claro, por eso nosotros hablamos de libertad y democracia sindical. El hecho de que esta posibilidad de que siendo el trabajador el titular del derecho y el ejercicio de la huelga no lo puede hacer y que esta titularidad pase a la institución, tenemos una tergiversación respecto de lo que significa el ejercicio de este derecho. La Corte lo que ha hecho en este caso, con este fallo, es precisamente ratificar un orden que le posibilite y le permita a la patronal y al gobierno avanzar con todo el desarrollo de su iniciativa y su política de ajuste. Entonces, todas las organizaciones que se desarrollan, que tratan de crecer alrededor de nuevas iniciativas al calor de la economía informal, bueno, no tienen perspectiva. La Corte acaba de pegarle un mazazo y no tienen perspectiva. Entonces, este es un problema muy grave, de mucho retroceso, que requiere y necesita de confrontarlo, porque obviamente lo que intenta es poner límites groseros a un derecho constitucional que hay quienes no lo van a poder ejercer. José, gracias por este contacto con Farco. No, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Hablábamos con José Rigane, secretario adjunto de la CTA Autónoma.